última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Tu semana, casi completa, menos una hora de duración, ha pasado tan deprisa que otra vez volvemos a estar aquí, juntos, todos, congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera. Y bienvenidos todos a esta nueva entrega apasionante, como siempre, de ochentas, que va a abarcar la semana más navideña, por excelencia, la del 21 al 27 de diciembre. Vamos a comenzar enseguida con un artista de música negra de los auténticos, de los que nos encantan. También tendremos una pieza instrumental de guitarra para recordar a uno de los grandes de nuestro país. Recordaremos un fallecimiento de hace tan solo un año. Por estas fechas y, por supuesto, nuestra canción de película de la semana, nuestro One Hit Wonder. Todo esto y mucho más durante 60 minutos, como siempre, cargaditos de todos tus recuerdos, los que te hicieron soñar. Comenzamos sin más dilación y lo hacemos con un número uno. Tal semana como esta, hace 30 años, Say You, Say Me fue coronada como la reina de la lista Billboard, una canción que se grabó para el disco Dancing on the Ceiling de este grandísimo cantante, ex miembro de los Commodores. Ya sabes que sus primeros éxitos fueron Truly, Endless Love, un dueto con Diana Ross. Este último le siguieron otros como Hello, All Night Long, y a mediados de los 80 se embarcó con el proyecto USA for Africa, aquella canción benéfica de hace 30 años producida por Quincy Jones y en la que colaboró junto a Michael Jackson. De hecho, ambos la escribieron. Say You, Say Me es uno de los grandísimos pelotazos de Lionel Brockman Richie Jr., más conocido como Lionel Richie. Y celebramos estas tres décadas de este grandísimo tema para iniciar esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, después de que se abriguen, porque son todos bienvenidos. Understands when you that's the way it should be. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero de todas maneras, tocar más. Tocar madera. Si pasas bajo la escalera. Tocar madera. Si pasas bajo la escalera. Tocar madera. Afortunadamente, hemos de decir que esta semana felicitamos a este artista por sus 64 años y además volviendo más rejuvenecido y más revitalizado que nunca. Y digo bien que lo felicitamos y con suerte, porque bien es cierto que después de unos años bastante complicados, bastante convulsos, podría no haberse encontrado entre nosotros a fecha de hoy. Por tanto, celebramos enormemente que José Manuel de Tena Tena, más conocido como Manolo Tena, cumpla esta semana 64 años, porque nacía el 21 de diciembre de 1951. Y hemos querido recordar uno de sus trabajos en solitario, quizá el más conocido de toda su carrera, Sangre Española, del año 92, y dentro se encontraba este Tocar Madera. Por cierto, que ya sabes que ha vuelto hace muy poquitos meses, en septiembre se puso a la venta su, hasta la fecha, último álbum de estudio, Casualidades, producido por su hermano Rafa Tena, y que ha estado precedido por dos sencillos, Princesa Azul y Opiniones de un Payaso. Y para la presentación del disco, Manolo Tena ofreció diversas entrevistas en las que se ha confesado en proceso de recuperación, y en una de ellas llegó a decir que había confundido la droga con la revolución. Casi nada, esto para reflexionar, ¿eh? Este tío, con sus declaraciones, ha demostrado que se puede salir de ese túnel y que actualmente, en esta nueva época para él, está sentando un precedente y un buen ejemplo, y lo felicitamos desde aquí, ya no solo por sus años, sino por su superación personal. Muy grande Manolo Tena, continuamos y lo hacemos ahora con una pieza instrumental. Y es que yo quería que recordáramos juntos a un grandísimo, un virtuoso guitarrista que podría haber cumplido precisamente este mismo día, el 21 de diciembre, 68 años, porque nacía en Algeciras, en la provincia de Cádiz, tal día como este, hace ya 68 años, Francisco Sánchez Gómez, de nombre artístico Paco de Lucía, compositor y guitarrista español de flamenco, ha recibido muchísimos premios, entre ellos dos Grammy Latinos por dos discos, Cositas Buenas y En Vivo Conciertos España, también la medalla de oro al mérito de las artes y el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco. Fallecía en febrero de 2014 a la edad de 66 años. Vamos a tenerlo muy presente aquí con uno de sus grandes, grandísimos ramalazos de guitarra. Entre dos aguas de hace ya casi 40 años. Paco de Lucía. Nuestro recuerdo y nuestra admiración. Thank you. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Thank you. set me free. Estamos acostumbrados en este espacio a recordar efemérides que han pasado hace ya muchos años, pero esta en concreto está muy, pero que muy reciente. De hecho, tal semana como esta, el día de la lotería de hace solamente un año, se marchaba, nos dejaba el bueno de John Robert Cocker, que fallecía a los 70 años de edad y que es más conocido como Joe Cocker. Fue un cantante y músico de rock, blues y soul, ya sabes, conocido por su voz áspera y por unos movimientos muy espasmódicos de su cuerpo, y que en sus inicios se centró su carrera en versionar canciones de otros artistas, particularmente de los Beatles. Empezó a despuntar en aquel festival famosísimo de Woodstock del 69 y a partir de ahí el éxito le vino rodado. Hemos querido recordar este Unchain My Heart de los años 80 como nuestro particular homenaje en esta entrega de 80. Si vamos a continuar, lo hacemos con un grupo que estaba en las antípodas comerciales, por así decirlo, de Joe Cocker, porque llega el momento del One Hit Wonder de la semana. Ese grupo, en esa ocasión, la formación que obtuvo solamente un éxito durante su carrera, en concreto en el año 1980, un grupo cuya pronunciación es Devo, aunque se escribe Devo, consiguieron con la canción Whip It ser la referencia de ese año en el synthpop y en el new wave estadounidense, y fue editado en su disco Freedom of Choice, Libertad de Elección, editado en ese mismo 80. Y por cierto, este grupo también se caracteriza porque grabaron su particular versión del I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones, pero este Whip It supuso el salto a la fama mundial que la banda recibió hace ya 35 años. ¿Te acuerdas de Devo? Quizá por el nombre no, pero en cuanto escuches estos acordes, los recordarás. Nuestro One Hit Wonder de la semana en 80s. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Ya es habitual y nos suele pasar casi rozando el ecuador de este programa. Nos encontramos bailando con el One Hit Wonder y resulta que se nos ha pasado ya media entrega de ochentas. Y ya sabes que estamos repasando el periodo comprendido entre el 21 y 27 de diciembre. Y te voy a retener aquí en este programa. Espérame solamente un minutito porque vamos a escuchar una canción inédita que seguramente no habrás escuchado en tu vida. O que si lo has hecho, te habrás encontrado una vez con ella y después habrá caído en el olvido. No te digo más, no te vayas porque enseguida te voy a poner un tema, además a capela, una canción muy conocida y versionada por la misma banda que la hizo popular. Hasta aquí puedo leer, como se dice. Recordaremos un número uno de una ambición que no era precisamente pelirroja. Continuaremos cumpliendo años con un barcelonés muy conocido por un peinado muy peculiar que tenía. Y por supuesto llegará, como siempre, la canción de película de la semana. Antes te recordamos todas las vías de contacto con este programa. Primero, en las redes sociales. Facebook, Ochentas con Carlos de San. Nuestra página oficial, donde podrás encontrar todos los programas, todos los repertorios, el listado de coplillas que te ofrecemos. Y también, si lo deseas, nos puedes escribir un correo electrónico. ochentasfm@gmail.com. Ya sabes, estamos conectados una semana más. En ochentas. De acuerdo, no me hago más de rogar y vamos a ponerte ya esa canción muy, muy especial que ya te decía hace tan solo unos segundos. Se trata de una versión a capella, cantada por uno de los miembros de esta banda sueca, Cuarteto, Matrimonio, junto a Matrimonio, año 1993, fecha 22 de diciembre, también el día de la lotería de hace 22 años, Annie Frind Lyngstad interpretaba una versión a capella de un clásico de esta banda en el Opera House de Estocolmo en la celebración del 50 cumpleaños de la reina de Suecia. Se trata de Frida interpretando el Dancing Queen, ella solita, pero en la voz principal, porque tenía detrás esas voces maravillosas haciendo de instrumentos, por así decirlo. Unos instrumentos que, por cierto, no hacían ninguna falta porque esos coros eran más que suficientes para suplirlos. Esto es una maravilla auténtica con la que empezamos el segundo tramo de ochentas. La reina del baile a capella, cantada por Frida, de la formación ABBA. Pasen y escuchen porque el espectáculo continúa. Where they play the right music, getting in the swing, you come to look for a game. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, anything is fine. you're in the mood for a drink. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen, digging the dancing queen. You're a teaser, you turn him on, leaving burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. From the tambourine, oh yeah. You can dance, you can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Conecta con todos tus recuerdos en 80. I'm seguimos instalados en el Día de la Lotería Nacional, que ya ves que ha repartido muchos éxitos alrededor del mundo, aunque nosotros no hayamos visto ni las migajas. El caso es que el 22 de diciembre de 1984, la ambición rubia, que por aquel entonces no era tan rubia, colocaba su primer número uno de la lista Billboard hace 31 años con este Like a Virgin. ¿Y cómo no iba a ser número uno esta canción si contaba en la producción con Nile Rodgers? El genial Nile Rodgers de la banda Chic, que era un tema que se incluía en el segundo álbum de Madonna. Más de 30 años en esto de la música para la ambición rubia, que en ese mismo disco también reventaba las listas con Material Girl, Angel o Dress You Up. 31 años ya de este gran éxito y seguimos en el Día de la Lotería Nacional, en este caso felicitando, aunque no se lleve ni un reintegro, a José María Sanz Beltrán. Lo hacemos por sus años, porque esta semana cumple 55. Se trata de loco o loquillo, uno de los rockeros españoles más inconfundibles, que formó parte de Loquillo y los Intocables del 80 al 82 y después llegó a lo más alto de las listas de nuestro país con Loquillo y los Trogloditas. Actualmente se presenta como Loquillo, si bien acompañado de sus colaboradores habituales como Igor Pascual o Jaime Stinus. Y yo he querido seleccionar para felicitar a este paz artista, porque no se le puede definir de otra manera, con una canción en vivo y en directo de un disco del año 1991 que era en concreto el séptimo en directo. Sí, sí, y es que durante su carrera, aparte de los discos de estudio, publicaron un total de 14 álbumes encima del escenario. Y yo te voy a seleccionar el LP Hombres de hace 24 años para quedarnos con el tema que le da título y así felicitamos a este gran artista y además un tío con la cabeza muy bien amueblada, todo hay que decirlo, José María Sanz Beltrán, Loquillo. Venga, vamos a hacer los coros, a aplaudir, porque aquí llegan Loquillo y los Trogloditas. Barra de un bar, bebiendo para olvidar. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Se cumplen 26 años de que este grandísimo artista conseguía el número uno de la lista Billboard. 26 ya, desde el año 89, cuando publicó el disco Bad Seriously, que contenía ese día en el paraíso, ¿no? The Day in Paradise. Además de llegar a lo más alto de la lista de ventas, fue proclamado tema del año por la popular publicación musical. Y continuamos y lo hacemos ahora ya con la canción de película, con la banda sonora original. Preparad las palomitas, porque yo me encargo de alquilar She's Having a Baby, una película romántica del 88 dirigida por John Hughes y protagonizada por Kevin Bacon y Elizabeth McGovern, que interpretan a Jake y a Christy Briggs, que son recién casados y están y están no muy preparados para la realidad del matrimonio y todo lo que de ellos esperan sus padres. Él abandonará su sueño de convertirse en escritor mientras ella trabaja como telefonista y se dedica al hogar. Y relata de manera cómica una crisis matrimonial en toda regla, con sus malentendidos, frustraciones y enfados. La banda sonora corrió a cargo de Kate Bush, que publicaba este tema como su segundo sencillo del disco The Sensual World, editado en el 89. Esto es This Woman's Work, el trabajo de esta mujer para la película She's Having a Baby del 88. Una maravillosa canción de un artista original donde la subiera, Kate Bush. Clave romántica nos ha venido esta semana la canción de película con Kate Bush, menuda artista, por cierto, por conocer para muchos de vosotros, que lo sé. This Woman's Work, de la película She's Having a Baby, del 88. Y así ponemos punto final a esta entrega de 80s, desde el 21 hasta el 27 de diciembre. Nos vamos a tomar unos poquitos días de descanso y volveremos dentro de muy poco. Será cuestión de días aquí a 80s, ya con el nuevo año 2016 y con alguna novedad que ya te desvelaré dentro de muy poquito. Hasta entonces, espero que sigamos en contacto en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Hasta aquí lo que se daba por este año 2015 en 80s. Regresaremos en el próximo 16 con ganas de seguir ofreciéndote todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, muy felices fiestas, una mejor entrada del nuevo año y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.